Revi Radio. Reviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forrest y Lebowski. Música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿eh? Me echabais en falta, ¿eh? Estaba ahí, pues eso, Santa Marta tiene un tren, Santa Marta tiene un inu, pues eso, en Santa Marta, y bueno, de girilla por Latinoamérica y de tal. Muy buenos días a todos, menos a uno, y bueno, pues nada, vamos a hacer aquí un poquito, pues eso, un poquito de radio, ¿no? Que hacía ya como 20 días que no me pasaba por aquí. El último creo que he visto que fue, pues, en octubre, a principio, el 9 de octubre, por ahí, uno de los dos lunes, hice dos lunes en octubre y ya no he vuelto. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabéis, aquí un ajuste de manómetros. La verdad es que no sé si se oye la música por debajo. Aquí en los cascos no lo oigo cuando piso aquí para poder hablar. Me imagino que sí. Tengo problemillas con el Spotify que no se me abre. Está desconfigurado, cosas raras que pasan. Siempre pasa algo. ¿Qué vamos a hacer? Los duendes, las meigas, las cosas del directo en la radio. No sé si es que alguien lo ha usado o que no lo usan o no lo sé. Y bueno, pues no está el spot como debe de estar. Así que pues nada, pues bueno, vamos a hacer un programa. Quería haber aplicado mucho más el Spotify para novedades y demás, pero no va a poder ser, así que tiraré el disco duro y bueno, pues pasaremos dos horitas, que es de lo que se trata, y estar aquí un poquito, pues haciendo un poquito de radio. A mí me viene muy bien, me sirve de terapia y todo, ¿eh? Mira, se queda ahí el Spotify ahí raro, como colocado de raro, tal, no sé, es algo de configuración de pantalla o algo, no lo sé qué pasará. Porque han cambiado las pantallas del ordenador. Cosas nuevas que se hacen aquí en la radio, innovaciones, que la verdad es que está muy bien, pero... En fin, será fin más correr al galgo que el mastín, aunque sea el camino largo más correr al mastín que el galgo. Saludamos a la peña, pues bueno, pues la gente que hemos estado en Costa Rica, hemos estado en Colombia, hemos estado en México, en el Escaté, es impresionante. Muchísimas gracias a toda la gente, pues bueno, pues de las productoras de allí, a Donovan en Costa Rica, a la gente, a Sergio por llevarnos al Escatex allí, y bueno, pues a Michael en Colombia, y la verdad es que se agradece, pues que joder, que vayas allá a tocar y te encuentres ahí a la peña dándolo todo y flipando, ¿no? Porque, pues eso, porque le mola, ¿no? Son las 3 y cuarto de la mañana en México, en San José, Costa Rica también, y las 4 y cuarto de la mañana en Bogotá. Así que, pues bueno, pues ya aquí son las 10 y cuarto, empieza con un poquito de retraso, pero bueno, cosas que pasan, ¿qué se le va a hacer? Y nada, pues sin más que preámbulo, ¿no? Que queda muy radiofónico. Sin más preámbulo, vamos a ir a poner unas cancioncicas de las bandas con las que hemos estado tocando. Esto fue en Costa Rica, ellos se llaman Seca. Y bueno, pues voy a ver si puedo apañarme poniendo novedades y cosas suyas sin que tenga que hacer uso del Spotify. Así que pues nada, muchas gracias a todos y a todas por estar ahí. Y arrancamos pues con un programa después de bastante tiempo ya que no hacíamos radio, ¿eh? Ahí está, esta banda se llama Seca y el temita se llama Entre calles y avenidas. Tocamos con ellos allí en San José, en Costa Rica. Ahí están, ¿eh? Bueno, pues Seca, la verdad es que, bueno, el sonido está un poquillo ahí maquetero y demás, Entre calles y avenidas se llamaba la canción. La verdad es que estuvieron muy bien en directo, ¿eh? Y está Marco de Endemia, el guitarrista de Endemia, pues también está con ellos ahí haciendo doblete y demás. Y la verdad es que estuvo muy bien, en una salita, al lado tocaba Machine Head, ¿eh? Al loro, ¿eh? Estábamos ahí, los Boicot tocando ahí con Endemia y Seca, y al lado estaban los Machine Head, que luego nos encontramos en el aeropuerto, ahí ellos iban para Venezuela y nosotros para México, fíjate tú. Bueno, pues nos vamos con otra banda que la verdad es que está muy bien. Entre el cielo y el infierno se llama esta canción Zika y ellos son hostia, unos pendientes aquí me he encontrado, los dejo por aquí. Ahí está, unos pendientecicos que había por ahí, pues luego lo pondré en el party y demás de la radio. Y nos vamos con Endemia, que suenan así de bien, ¿eh? Estuvieron allí tocando, un saludo a toda la peña, la verdad es que son unos salaos, muy buena gente. Jan está por aquí también tocando ellos en algún festival en Spain. Y bueno, pues les deseo lo mejor porque son muy buena gente. Ahí está, entre el cielo y el infierno, Endemia. estás vivo atrapado entre el cielo y el infierno. El paraíso terrenal para unos cuantos, adormecido por la selva de concreto, avasallado y me cuesta respirar, golpeado, cansado, camino de manos si es necesario, jugando a la puntería sin fuerzas, aguantaré hasta el final. Ahí están, ¿eh? Ahí están, ¿eh? Muy bien, la verdad es que muy bien, ¿eh? Muy buena gente. Muy buena peña, muy buena peña. Y unos salaos, ¿eh? Ahí están. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos? Vámonos con otra banda de por allí. Estos tocaron con nosotros en Bogotá. En Bogotá. Ellos son Deambulantes. Y bueno, pues algunos los pude ver, otros no, pues dependiendo un poco cuando llegamos a la sala y demás, ¿no? Luego también haré un repasillo por el Skatex, que fue el pedazo de festival ahí en México, que bueno, ya era hora que fuéramos a una especie, pues la verdad es que una especie de Viña Rock ahí en México, donde también estaba Escape, estaba Bad Manners, y había un chingo de bandas, del cual haré un pequeño resumencillo de las bandas que tocaron ayer en el Skatex, que se hace en una provincia que se llama Texcoco, que está como a las afueras de Ciudad de México. Y bueno, pues era impresionante la de peña que había. Ya a las 6 de la tarde tocamos, o sea, y estaba ya abarrotadísimo, impresionante, no cabía un alfiler. Así que, pues bueno, pues muy bien, muy bien. Y nos vamos con esta peña de Ambulantes que tocaron con nosotros en Bogotá. El temita se llama Descontrol. Por nuestro bar, nos vamos a beber, nos vamos a fumar, de esta puta vida nos vamos a burlar, llegando los amigos, algunos deprimidos, unos muy contentos por lo bien que les ha ido, pasando a la noche, el ambiente está prendido, algunos ya borrachos, algunos agresivos, una birra más, también un chorro de Jack, vamos a brindar por aquellos que no están, una birra más, también un chorro de Jack, vamos a brindar por aquellos que no están, por vamos. Nos vamos a fumar. Ahí están, ¿eh? Qué chimba, ¿eh? Qué bien, qué bien, qué bien. La verdad es que muy bien, ¿eh? Las bandas allí tienen ese puntito ahí, pum rock ahí, viejuno de la Polla Record y demás. Y bien, la verdad es que a mí me gustó, ¿eh? Me gustó. Igual que estos que también tocaron con nosotros también, en el, pues eso, en Bogotá. Éramos Boicot, era De Ambulantes, era. ¿Qué más? De Ambulantes, Sin Nadie al Mando. Y luego y Boicot, eran eso, el puesto de Ambulantes. Ahora voy a poner Sin Nadie al Mando, que me dieron un CD también, lo pondré por aquí. Y luego, bueno, luego ya en Medellín tocamos con Herida de Guerra, que manda un CD también, Peste Mutantex y El Piloto Ciego, ¿no? Y bueno, la verdad es que pues eso han sido cuatro fechas, muy a gusto, allí con toda la peña, en San José, Costa Rica, es el Festival Skatex en México. Y bueno, y luego Bogotá y Medellín. Y luego pues hicimos un poco el guiri y nos fuimos a Santa Marta, a un poquito ahí de playa y relax y esas cosas. Y la verdad es que bueno, pues bastante bien. Estábamos a 30 grados todo el rato allí, o sea, era increíble. En Santa Marta era pues en chanclas y bañador todo el día, era impresionante. Llovía y te volvías a secar y así todo el rato. Y muy bien, muy bien. A gusto que se dice. Bueno, nos vamos a ir con esta peña que he dicho, con Sin Nadie al Mando, que tocaron con nosotros allí en Bogotá. Muy bien, ¿no? Muy bien, la verdad es que tienen ese espíritu ahí, pues eso, he sonado incluso a gatillazo, ese rollo, tienen ese espíritu punk de antaño, vamos, yo creo que se respira allí a saco el espíritu punk de, pues, pues mira, como pone aquí en el disco, pues eso, sale una foto de Peña con parches de barrilillo, un gatillazo, Rancid, ¿no? Un poco rollo para ellos internacional, ¿no? Y la verdad es que, vamos, que se respira, ¿eh? Hasta la voz parecía el de Evaristo y todo. Impresionante. Y bueno, nos vamos con otra peña, con los que tocamos en. Esto fue en. Sin Nadie al Mando y de Ambulantes, esto fue en Bogotá. Pues bueno, pasamos al concierto de Medellín, que tocamos con esta gente que se llama Herida de Guerra. Thank you. Staren, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Ese espíritu punk ahí que se respira a tope de la Colombia, ahí, parce, muy bien, muy bien. La verdad es que vi muy bien, ¿eh? Allí en Bogotá, pues eso, herida de guerra. El tema se llamaba Lágrimas. Y nos vamos con otros que también tocaron con nosotros en Medellín, perdón. Tocaron con nosotros en Medellín, pues bueno, como he dicho antes, ¿no? Estábamos Herida de Guerra, Peste Mutante, El Piloto Ciego y Boicot. Eso fue el concierto de Medellín y lo que sonaba antes era Herida de Guerra y esto es Peste Mutante, ¿eh? ¿Cómo se respira el pum allí a tope, eh? Staren, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues eso, ahí estaba, ¿eh? Peste Mutante, que se llaman, Dinero se llamaba la canción. Muy bien, pues estuvieron ahí compartiendo escenario con nosotros en Medellín, ¿eh? Todo muy punk, ¿eh? Punk de este ochentero ahí, tuncan, tuncan, tuncan, de rip y ese rollo, la verdad. Curioso, curioso, ¿eh? Y bueno, ¿nos vamos con qué nos vamos? Pues con otros que tocaron también, compartimos cartel con ellos y con esto ya prácticamente voy a acabar, echar un vistazo luego al cartel del Skatex, que estuvo muy bien. Estos estuvieron pues también con nosotros en Medellín, la Sala Green se llamaba, y bueno, pues se llama El Piloto Ciego y este temita se llama Mediocridad. las apariencias y no rompes un hielo ni con tus frecuencias. Y vas buscando entre la gente quien te escuche, quien te apoya, si tu arte no enamore. No logras y triunfas y alardias, no rompes un hielo y así proclamas. Con tu hipocresía vas fanfarroneando toda tu mediocridad. Ahí estar en el piloto ciego, muy bien, muy bien. La verdad es que con diferencia a los menos puncarras, por así decirlo, y la producción muy bien, suena bien, y el vídeo no está nada mal, muy bien, ahí está. El piloto ciego, que fueron otros que tocaron con nosotros allí en Medellín. Y bueno, nos vamos con unos grandes que tocaron en el Skatex en México. Ellos son Bad Manners y la verdad es que hicieron un bolazo. Normalmente, pues eso, viaja el cantante, el saxo también, el bajista, guitarra, y luego pues bueno, pues tenía un teclista y otra sección de vientos de allí, gente de México y demás, ¿no? Y bueno, la verdad es que estuvieron muy bien, ahí en el Skatex, tocaron justo delante de nosotros y estuvieron muy muy bien. Voy a poner este temita ya viejuno que se llama Happy. Ahí está, ¿eh? Muy bien, la verdad es que muy bien, ¿eh? Hicieron ahí un bolo ahí, toda la peña dándolo todo, ahí, los bandmanes ahí, brutal, brutal. Muy bien, y el Skatex petadísimo. Y bueno, nos vamos con otra banda, otros míticos que tocaron allí, ellos son de México y se llaman La Tremenda Corte, y bueno, pues suenan así de bien. Este tema se llama Tres Patines, y bueno, pues ya sabéis, aquí entre Forres y Lebowski, cuando son las 11 menos 10, ya casi llevamos una horita de programa, empieza un poquito tarde, pero bueno, cosas del tráfico que le vamos a hacer, y que no me arrancaba el Spotify, aquí un anuncio para Bernie, por si me escuchas, pues eso, que sepas que se ha desconfigurado esto y me ha fastidiado un poquillo, pero bueno, nos buscaremos la live. Y nada, pues bueno, haciendo un pequeño repaso de esta gira latinoamericana que hemos hecho boicot por Costa Rica, estuvimos en San José, luego hemos estado también en Ciudad de México, en Texcoco, que está al lado, y luego, pues bueno, Bogotá y Medellín, y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Me está haciendo una girilla por allí, y la verdad es que muy bien, muy bien, muy bien, y estoy haciendo un pequeño repaso de todas las bandas con las que hemos tocado, tanto en Colombia, como en México, como en Costa Rica. Y estamos ahora en el periodo de México y demás, y bueno, pues este temita se llama Tres Patines, de una banda de allí de México, que se formaron en el 94, me pone por aquí, y que se hicieron bastante populares, pues bueno, pues ellos se llaman Tremenda Corte, y esta canción, Tres Patines. Ahí están, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues eso, La Tremenda Corte se llama esta gente. La verdad es que son de allí de México y, bueno, pues lo pusieron patas arriba también lo que es el Skatex. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí, pusieron patas arriba. Y, bueno, nos vamos con otra bandita que estuvo por ahí, que se llaman El Gran Silencio. Ellos son una banda de rock and roll mexicana. Ellos son de Monterrey. Y, bueno, pues voy a poner aquí un temita que se llama Chuntaro Style. Ahí está, El Gran Silencio, otra de las bandas que tocaron en el Skatex 2023 junto con Escape, Boycott, Dubiocha Collective, que son los que más no sabréis, os sonarán de por aquí y demás, y un chingo de bandas que estuvieron muy bien. Y bueno, pues se hace un poquito repaso, por lo menos esta primera hora del programa, un poquito de repaso de esta gira latinoamericana. Ahí está, El Gran Silencio, Chuntaro Style. Woo!

Ahí están, muy bien, desde Francia, tremendos. Tremendos. Los tres puntos de un maxi EP que se llama Contre Vents et Marées, ¿no? Contra vientos y mareas. Desde Francia, los tres puntos la realicé. La verdad es que muy bien, muy bien. Y otros que han estado en el Skatex son una banda de Venezuela que se llama Desorden Público. Y bueno, pues voy a poner un temita por aquí que se llama Tiembla, ya tiene unos cuantos añitos, pero por aquí va, Desorden Público, ahí está, desde Venezuela. Una, dos y tres. Ahí están, qué bien, qué bien, muy bien, muy bien, Semilla Negra, has tenido una movida, Semilla Negra, que parecía, un poquito ahí Radio Futura, ¿no? Que no. Pues bueno, Desorden Público, desde la canción se llamaba Tiembla y bueno, pues desde Venezuela, desde Caracas, que estuvieron ahí en el Skatex también. Y nos vamos con otros que estuvieron también, más europeos, ellos son Dubiocha Collective y bueno, tocaron temas como el Trakstorska este. Pedazo de banda, Dubiocha Collective. Bježe, svašta su im obećale socijalne mreže. Svi bi švabi htjeli kompjuter programirat, al bojim se da braće suđe mogu kurcu svirat. A na selu ne treba ni Gucci ni Armani, ne treba mi iPhone, Bulgari ni Ferrari. Sretan sam bez kavijara i francuskih vina, sve dok ispod mene breči traktorska mašina. Traktorska mašina, moja limuzina. Traktorska mašina. Ahí están, ¿eh? Ahí están, fenomenal, ¿eh? No me digas que no, ¿eh? Como suenan, ¿eh? Como suenan. Muy bien, muy bien. Pues eso, ahí estaban Dubioza Collective, que vienen, pues bueno, desde lo que era la antigua Yugoslavia, ¿no? Tienen gente de Serbia, gente de Croacia, gente de Bosnia-Herzegovina, y ahí están en su fila. La verdad es que hicieron un bolazo también tremendo, ¿eh? Dubioza Collective, ahí en el Skatex, en México. Y nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Pues con un poquito de publicidad, hombre, ya que estamos, nos vamos con un poquito de publicidad de nuestro Revi Rock. ¿Todavía no conoce Revi Rock Studios? Un espacio multicultural con locales de ensayo, radio, sala polivalente, un croma de 300 metros cuadrados, dos estudios de grabación y cafetería. Todo esto y más en Revi Rock Studios, calle de las Cávilas número 4, Vicálvaro. Síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestra web revirock.es. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revi Live. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi Life. Ahí está, ¿eh? Tiene su encanto, ¿eh? La cuña, ¿eh? Es un puntito, está muy bien hecha. Bueno, y nos vamos, que aprovechando ya pues que ha sido la publicidad del Revi Rock y de Revi Life, la sala, pues bueno, aprovecho para decir que creo que todavía está abierto la inscripción para el concurso de bandas, el tercer concurso de bandas ya, que bueno, que se hace aquí en la sala Revi Live, y que, pues bueno, pues apuntaros y concursar y demás, que creo que el que gana luego telonea al grupo que toca en las fiestas y o algo así, y le dan también una grabación o algo. La verdad es que está muy bien, así que si no me estoy equivocando, creo que todavía está abierto el plazo de inscripción. Y bueno, nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Pues bueno, pues quería comentar pues que hace exactamente un 3 de noviembre, de hace un chingo de años ya, exactamente, pues os lo diré, un 3 de noviembre del año 92 salía un disco, pues bueno, que la verdad es que nos impresionaba a todos, corría el año 92 y eso, de repente un 3 de noviembre salió una banda llamada Rage Against the Machine con un primer álbum que sonaba así y que nos dejó a todos atónitos. Ha! Tremendo, corría el año 92, ya he dicho, como pues eso, un 3 de noviembre, hoy estamos a 6, pues del año 92, un 3 de noviembre, aparecía ese pedazo de disco de Rage Against the Machine con una portada impactante, con un sonido impactante, y que toda la peña, así la comunidad metalera, y que bueno, pues por entonces estábamos ahí pues con el grunge y demás, pues dijimos, joder, cómo mola esta peña, ¿no? Ahí estaban, ¿no? Zack de la Rocha, Tic Convenfort, Tom Morello y Brad Will, ¿no? Impresionante. Y bueno, y otros que también por entonces, pues bueno, cumple 20 años este pedazo de disco de una banda que a día de hoy ya no funcionan, se han tomado un descanso. Estoy hablando de Barry Charrack, pues bueno, sacaron hace 20 años un pedazo de disco que se llamaba Libre, en el que, bueno, pues estaba Aitor a la batería, el Pelos al bajo, Gorka guitarra voz, y tenían un segundo guitarrista y demás, que no me acuerdo cómo se llamaba, eran cuarteto antes de empezar a ser trío y demás. Y bueno, pues de aquellos tiempos, pues sacaron un pedazo de disco que se llamaba Libre, del cual cumple 20 añazos ya, y lo voy a poner por aquí, este temita que se llama Icena, Icena e Icena. ¿Me entiende? No. Torrela esan nahi dut Luzati txikia horren da eder Titular guztia guri buruz dira Baina ez digu inork ez ere galdetu Batzu mila kilometrora Bihotzetik gertu alegia Beste batzu bertan bizita Horren urru Ekiman nata horrela esan nahi dut Luzati txikia horren da zaila Gezurra dirudi ez da nekerik Beti ilusioak era berritzen Batzu mila kilometrora Bihotzetik gertu alegia Beste batzu bertan bizita Horren du Ekiman nata horrela esan nahi dut Luzati txikia horren da zahar Behin ta berri zina usiri gute itza Debekuaren hartaziekin Batzu mila kilometrora Bihotzetik gertu alegia Beste batzu bertan bizitak Horren urru Sentimentuak Ez dira Impresionante, ¿eh? Impresionante. Es un temazo libre, es un pedazo de álbum, igual que el Jaya Música Hill, este también. También es otro discazo, la verdad. Muy bien, Berri Charra, que una pena. Bueno, las bandas, como bueno, joder, han mandado un comunicado, se separan también. Bueno, RPG7 lo dejan, también lo deja Mafalda, me quedo flipado. Esta mañana cuando he abierto Facebook y he visto el comunicado, digo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Y la gente, no sé, está 10 años y se pira y tal, no sé, ¿qué vamos a hacer? Bueno, luego pondré algo de ellos también, de RPG7 y de Mafalda. Nos vamos con otro con otro aniversario que estaba yo por aquí, que bueno, pues que cumple, es un discazo también, de, ya que estamos de aniversarios, es un discazo que cumple 32 años, la segunda banda de Mike Muir, el que es cantante de Suicidal Tendencies, pues... hablo de Infective Grooves, que bueno, pues van mezclando las dos bandas, ¿no? De vez en cuando Infective Grooves, que tiene un aire más fan, con lo que es Suicidal Tendencies, que es más hardcore y demás. Y bueno, pues ahí estaban Mike Muir, siempre a la voz, y luego incluso ha estado a la batería, el actual baterista que está ahora en Foo Fighters, George Frisci. También está Brooks Wakerman a la batera, que son bateras que me encantan, está Robert Trujillo también al bajo. Un chingo de invitados. Y bueno, pues cumple este disco, el primero que grabaron, que es The Plague That Makes Your Body Moon Is The Infective Grooves, pues que es del año 91, cumple exactamente 32 añazos y bueno, pues tenía canciones cazacas como esta de Do The Sinister. Yeah. temazo, ¿eh? Un temazo. La verdad es que el primer disco es tremendo. El The Plague That Makes Your Body Moon Is The Effective Grooves es un discazo tremendo, que fue el primer disco con el que arrancaron su andadura musical. Infected Groove, después de Mike Muir, que se diera cuenta que con el hardcore estaba muy bien con Suicidal Tendencies, pero quería aplicar unos conceptos más funks a la banda, mezclarlo con el hardcore, y bueno, pues le dio por hacer esta pedazo de banda, Infected Groove, que vamos, es tremendo. ¿Nos vamos? ¿Con qué nos vamos a ir? Pues con, como he dicho antes, con una gente que rock proletario de aquí de Vallecas. Ellos son RPG7, que bueno, pues han decidido poner punto final a su carrera, una pena y demás, porque iban poquito a poquito progresivamente haciendo cosas. Han tocado más fuera que dentro, yo creo, que aquí del país, han estado bastante por fuera, y bueno, la verdad es que tienen temazos como Tomar el cielo de este del año 2019, que es el que voy a poner. Ahí está, muy bien, muy bien. Una pena, una pena que bandas que están así ya, que suenan del copón, y después de lo que ha costado, cambios de formación, hasta que una banda se asienta ya y empieza a funcionar, ¿no? Y bueno, pues tiene un momento ahí de lucidez y empieza a funcionar, y de repente lo dejan, ¿no? A los 10 años o no sé cuánto llevarían ya RPG 7, pero por lo menos, vamos. Nos vamos a ir, pues mira, con otros que han anunciado, que me he quedado flipado, esta mañana lo he oído. Mafalda, una banda que a mí siempre me ha encantado porque los veía diferente a todo lo que estaba saliendo, ¿no? Y bueno, pues muy ecléptico musicalmente, y bueno, pues a mí me mola ese rollo ecléptico, ¿no? Y mezclar, fusionar diferentes estilos dentro de una misma canción o dentro de una misma banda, ¿no? No estar siempre supeditado a hacer lo que los cánones de tu estilo mandan, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues voy a poner un temita, se llama Nuberu, y además es con Desacato, que tocan el sábado que viene, otros que lo dejan también, banda asturiana, y bueno, pues a ver si mi amigo Matas me escucha o me contesta el WhatsApp que le he mandado, pues para ir el sábado que viene a despedir a Desacato como se merece, ¿no? Junto con Smoking Souls, creo que tocan en el Within, y que las entradas habían volado ya, creo.

Tremendo, ¿eh? El temazo es un temazo, ¿eh? Nuberu, un temazo de Mafalda, que han anunciado que lo dejan, y junto con Desacato, ahí estaba Pablo y Pepo ahí dándolo todo muy bien, ¿eh? La verdad, el vídeo está muy bien también, ¿eh? Nuberu, Mafalda junto con Desacato. Y bueno, pues eso, animaros a todos y a todas a que, bueno, pues habrá que despedir a Desacato como corresponde, ¿no? Ahí a tope, en el Wizzing, a hacer un fiestón ahí de despedida y demás, que tocan con Smoking Souls además, que también creo que hacen un Kit Kat, una parada ahí técnica y demás. En fin, nos vamos a quedar sin bandas al final. ¿Qué vamos a hacer? Solo vamos a estar ahí los boicotines ahí, que también andamos ahí un poquito revueltos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos con... Qué bonito esto que suena por debajo, ¿eh? ¿A que sí? Esto que suena por debajo... Dave Brubeck Quartet, ahí está, un disco del 50 aniversario que salió, Time Out. ¿Con qué nos vamos a ir? Pues mira, con un disco de rarezas que encontré el otro día por aquí. Es un disco que hizo Metallica en el 2011, que la verdad es que los fans lo recibieron muy, muy feo, ¿no? Ya habían hecho, creo que el Dead Magnetic ese, entonces como que parece que habían vuelto después del... de este que sonaba así raruno, que no me acuerdo cómo se llamaba, pues que sonaba la caja ya clon, clon, como si le diera el payaso este de los Slipknot al barril de cerveza, pues igual, ¿sabes? Sonaba ahí ese rollo y tal. Pues bueno, pues luego sacaron el Dead Magnetic, que habían vuelto a remontar, y les dio por hacer un disco junto con Lou Reed, ¿sí? Lou Reed, está en lo que es la discografía de Lou Reed, figura, ¿no? Se llama Lulu, se llama el disco, y... Y bueno, la verdad es que es un disco bastante raruno que hicieron los cuatro Metallicas ya con este hombre al bajo, ¿no? Con Robert Trujillo y demás. Y bueno, pues Lou Reed, que ya falleció hace tiempo y demás, pues le pusieron ese... hicieron este disco. Y voy a extraer un tema que se llama Ice Honey, que a que os habéis quedado flipados, ¿no? Metallica con Lou Reed, ¿eh? Pues sí, en la discografía de Metallica no aparece, pero en la de Lou Reed sí, y todos los temas están firmados como Lou Reed y Metallica. Voy a poner este que se llama Ice Honey, creo que es. Sí, que suena así de curioso. If the effort's too high, no matter who you are, you can't catch the moon or the sun or the stars. It doesn't matter who you are, ice honey, ice honey. Now me, I've tried a million tricks to make life cold and make it stick. Not running heat, that flames in out, but the proud piece of ice that always floats. Ice honey, ice honey. If I can't trap a butterfly or a bee, if I can't keep my heart where I want it to be, if no matter how much soul and heart I put to the wood, if a flaming heart is not that good, ice honey, ice honey. If you can't put a butterfly in a jar, if violence marks your final hour, if you make others feel like jam, hold on a piece of cardboard lamb. If it's all mixed up and you cannot shout and your oxygen starts to run out, if your final guess has the recipe wrong, and instead of hello you say so long, if your energy starts to leak out and people wonder what you're all about, a heartbreaker with an unattached heart, the story of love gives them all a start. And me, I've always been this way, not by choice. just this way. I can't put my honey pot in a jar, or a heart, or a fist of a dumb young boy. If you can't put a butterfly in a jar, no wonder, no need to wonder where you are. It might seem like hell, the river sticks. Your affection never sticks, no matter what you say, no matter what you do. A butterfly heart flies right past you. There's nothing to say, nothing to do. See if the ice will melt for you. See if the ice will melt for you. See if the ice will melt for you. See if the ice will melt for you. See if the ice will melt for you. No me digáis que no, ¿eh? Curioso cuanto menos, ¿eh? La mezcla ahí de Lou Reed y junto con los Metallica, ¿eh? Muy bien, pues está eso en la discografía de Lou Reed, en un disco que se llama Lulu. Y nos vamos, pues bueno, antes hemos rememorado un 3 de noviembre que salió del año 92, ese pedazo de disco de Rage Against the Machine. Pues bueno, volviendo a hablar otra vez de Rage Against the Machine, en el 99, un 2 de noviembre, salió también otro pedazo de disco de Rage Against the Machine, era el tercero, de Battle of Los Angeles, y tenía temazos como este. Coming through, but this little brother's watching you too, watching you. está, la voz de los sin voz, ¿no? Voice of the Voiceless. Es más lírico y atento a la letra y demás, lo que dice Zac de la Rocha, que la música que está ahí con los pedalitos, ahí jugando el Tom Morello. Bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? Con unas jabatas que bueno, pues que ya en el año, ¿qué año fue? Pues en el 85 y demás, Donita Sparks y Susie Garden fundaron las L7, ¿no? Luego con Jennifer Finch y The Placas, pues fueron un poco las L7 que a día de hoy siguen en activo, se volvieron a juntar y han sacado un tema nuevo por aquí, que voy a ver si lo pongo por acá, se llama Cooler Than March y que salió nada el 14 de septiembre de este mismo año. Así que vamos a ver qué tal suena este nueva canción de L7. La verdad es que son. Yo las vi a las L7 teloneando en el Cancy antiguo, teloneando a Faith No More, que estaban presentando el segundo álbum. Estaba Jim Martin a la guitarra todavía, el Angel Dust y tal. Y bueno, mira, quería poner un temita que yo no sé si puse el de Nirvana, voy a poner el de Beatles, que ha salido recientemente, hace muy poco. Es una canción que bueno, pues que junto. Es un tema inacabado de John Lennon, que se llamaba. ¿Cómo se llamaba la canción antiguamente? I Don't Want to Lose You o Miss You, algo así. Y bueno, es un tema inacabado de John Lennon, grabado en el 78 con un solo de piano y voz y demás. Y a 3 de noviembre, pues se puede escuchar el videoclip en todo el mundo con imágenes de antes y después del cuarteto de Liverpool. Es una canción que, bueno, pues ha sido creada por inteligencia artificial. Si al final va a tener razón este rollo de lo de, ¿cómo se llamaba esto? La peli de Terminator y eso, que al final se le va a dar tanto power a las maquinitas que se van a cargar el mundo, ya verás tú. Apretarán los cohetes y al final, pues John Connor y esa movida, ¿sabes? Así que, pues bueno, vamos a poner este temita de los Beatles, que es un tema nuevo de Beatles, ya ves tú, después de que los Beatles ya hace un chingo de años que lo dejaron, que ya fallecieron, bueno, solo queda la base rítmica, John Lennon en el 80 y el este, coño, ¿cómo se llamaba el otro guitarra? Alzheimer de mí, George Harrison, pues también falleció hace tiempo y demás. Así que queda Paul McCartney y Ringo Starr. Y bueno, pues una inteligencia artificial y ellos dos han cogido este tema y suena así, un tema de los Beatles hecho por inteligencia artificial. Se llama Now and Then. Ahora y entonces. Tremendo, ¿eh? Me he quedado ojiplático, que se dice además el vídeo. Muy, muy, muy bonito, ¿eh? El vídeo. Sí. El vídeo, pues eso, te mezclan... El vídeo te mezclan... imágenes de los Beatles y sí, me ha tocado la fibrilla, ¿eh? muy bonito el vídeo y la canción, fíjate tú, ¿eh? Qué cosas, un tema inacabado de John Lennon que la han acabado con una inteligencia artificial y gracias a Ringo y Paul McCartney, y salen en el vídeo y han hecho una mezcla con imágenes viejunas de los cuatro y tal, y bien. Yo siempre he sido más de Beatles que de Rolling Stone, ¿no? La gente tiende a pensar que los Rolling eran los salvajes y los Beatles eran los pijillos y tal, pero es totalmente al revés, ¿no? O sea, los Rolling venían de un barrio bien, de allí de Inglaterra y tal, y estos venían de Liverpool, de los suburbios, y eran más macarras, ¿no? Los Beatles. En fin, y bueno, nos vamos a ir pues con una banda que se llama The Distillers, y que tienen buenos temazos, y ya pues prácticamente para acabar ya. Ellos son una banda de punk liderada por Brody Dale, bueno, pues son de Los Ángeles y tal, y bueno, pues suenan así de bien. El tema se llama Drain the Blood, drenar la sangre. Kind of likes to restrict your breath. Never been a better time than this. Suffocate out when it's on a blast in a city. It's worth it so much, yeah. You see me rise above and take its place. The heart pumps until it dies. Drain the blood. Muy bien, ¿eh? The Distillers, ¿eh? Pues eso, desde el año 98 de entraron a formar parte de la escudería de Hellcat Records, que es el sello de propiedad de Tim Armstrong de Rancid, y bueno, pues luego saldieron el salto a Warner Music y demás, y bueno, pues muy, muy amazing que dicen los guiris, ¿no? La voz de Bloody Dale, ¿no? Está muy bien, muy bien. The Distillers se llaman. Y bueno, nos vamos con otra curiosidad de estas de la inteligencia artificial que está revolucionando el tema de la música, ¿no? Porque, pues bueno, pues es una herramienta más que hay. Lo que pasa es que, claro, hay que, no sé, es como lo de clonar a una oveja o no sé, ¿no? Un rollo ahí de una línea, ¿no? Ahí puede ayudar, pero también se nos puede ir de las manos. Y esto es una canción que se llama Drowned in the Sun, como ahogado en el sol. Es una canción de Nirvana, creada pues por una inteligencia artificial, y fijaros cómo suena, ¿eh? Yo creo que con esto, si no da tiempo a más, pues vamos a despedir ya el programa, pero bueno, voy a ponerla y luego ya me despido, que son 3 minutitos 10, así que escucharlo, ¿eh? No sé si la he puesto aquí o la he puesto en el Facebook o demás, el videoclip y demás, pero bueno, Nirvana, una canción, pues eso, creado por una inteligencia artificial. Cómo se te queda el cuerpo, ¿eh? Impresionante, ¿no? Yo creo que, vamos, curioso cuanto menos, ¿no? Pues según texto te dice que, bueno, pues que se ha recreado la canción para manejar la voz de Kurt Cobain, ¿no? Tras 27 años de su muerte, y generar una conciencia sobre la importancia de la salud mental de los músicos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que suena a Nirvana, ¿eh? Menos la batería, que son así un poco maquetera y tal, pero vamos, dicen que el algoritmo ha cogido los timbres de voz, la temática de las letras, los ritmos, y bueno, pues ha generado esta canción, que flipas, ¿no? Drown in the Sun, de Nirvana, fíjate tú. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado hoy, que he vuelto a hacer el programa. después de 20 y tantos días que hemos estado fuera por Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos y a todas por haberlo escuchado. Y nada, pues eso es todo, amigos y amigas. Así que pues volveré el lunes que viene. Ya dije que iba a intentar no fallar. Y bueno, pues a no ser que tenga médico con mi madre o algún asunto tal, intentaré venir todos los lunes, ya que frío, fon, suelo radiante, suelo refrescante me lo permite. Entonces, pues bueno, pues eso. Muchísimas gracias a todos y a todas. Atentos y atentas al podcast e iremos subiendo. Todas las los estos, sabéis que me podéis encontrar ahora en Amazon Music también, ponéis Entre Forres y Lebowski allí, y Alexa pone Entre Forres y Lebowski y sale el podcast y demás, en iVoox, en archive.org, en Mixcloud también, ahí tenéis todos los podcasts para de Entre Forres y Lebowski, que van 7 temporadas ya, impresionante, yo no esperaba que iba a aguantar tanto, pero bueno, me lo paso bien y me sirve de terapia a mí también. Así que pues nada, muchísimas gracias. Nos vemos, nos oímos el lunes que viene.